Señores, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Una nueva semana arranca de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. Vía de comunicación, amigos, para que puedan participar del programa 4926-1622-4926-1622. También tenés un mail para comunicarte con nosotros, info@esperanzaracinguista.com, y nuestro sitio web, como siempre, con mucha información académica y también tiene las últimas novedades de Racing. Nos pueden escuchar a través de la web desde cualquier parte del mundo, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy arranca, sí señores, hoy arranca Cerebro Académico, el programa que premia a quien más sabe de Racing. El primero se lleva todos los premios, el segundo es el primero de los últimos, lamentablemente, y no se va a llevar absolutamente nada, ni siquiera un viaje al Dorado de Misiones. Bueno, programa que va a tener entonces Cerebro Académico. Un ratito ya estamos con los participantes, haciéndole las preguntas pertinentes como para poder pasar a la final de semana, que va a ser el próximo día viernes. El que gane hoy y el que gane mañana pasa a la final de semana del próximo día viernes. Pero no descuidamos la información. En un rato nada más lo tenemos a Martín López López con toda la data del equipo de Racing, que ya está en Luján en la segunda etapa de la pretemporada, en Open Door, laburando fuerte de cara a lo que es la apertura 2011. Hoy habló Auche, sí, habló el demonio. Tal vez lo podamos también escuchar aquí en Esperanza Racinguista al delantero de Racing, que por ahora se queda en la academia. ¿Qué más tenemos para hoy? La participación de nuestra compañera Lorena Somadosi. Está a mi lado Ricardo Zanelli, con él estamos desarrollando Cerebro Académico. Y en un ratito nada más estamos presentando a un nuevo compañero, ¿sí? Alguien de mucho tiempo dentro de Racing, que va a estar siendo parte de las transmisiones y también del programa de Esperanza Racinguista en lo que resta del 2011, y esperemos que un tiempo largo más también. Llamen, señores, 4926-1622-4926-1622. Hasta las 8 de la noche suena la Esperanza Racinguista del dial. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracinguista.com, el sitio del programa de Racing. ¿A dónde se quedó el frío? ¿Dónde coño está el frío? Ahora tenemos tanto, calor. Tanto rompiste. Qué lindo, así se puede vivir. Pero igual, no, mira, no, te digo si es una. Sí. No hay derecho que hagan esto. ¿Por qué no? Porque en invierno tiene que hacer frío, en verano tiene que hacer calor. No hay que mezclarlos tanto. Déjame con esta temperatura. No, sí. De ninguna manera. La ropa de invierno que te compraste. No, ¿qué mirá, pero mira cómo estoy. Perfecto. Hoy. Mira, yo también. Yo tengo manga larga abajo. Y tengo aparte camiseta. Vos sos un ridículo. No, yo tengo frío. Vos sos un ridículo. A mí me da frío. No me gusta el frío. Odio el frío. No me gusta el frío. Es una cosa que no soporto. Bueno, arrancó la semana. Hemos tenido un fin de semana en el cual las novedades de Racing no han sido tantas. Sin embargo, hay algunas cositas para contar, ¿sí? A ver, digo, no han sido tantas en cuanto a lo que más quiere el hincha de Racing, que es saber qué pasa en el mercado de pases. Exacto. ¿No? Sí. Porque Racing en el fin de semana no ha traído a nadie, ¿no? Tanto que se habló el último día, el viernes pasado, ¿no? El último día de la semana pasada, digo, ¿no? Sí, tanto que hablamos de Carbonero y en al realidad, final se fue para otro lado. Claro, no, pasó, Carbonero. No pasó nada, pero pasó mucho. Sí. En realidad. Sí. Se fue para otra carbonería. Sí, está bien, está bien. Se lo llevó el que lo quería. ¿Puede ser? Sí, sí. Desde hace un tiempo largo para acá. Sí. Este, que por algo se estaba hablando en algún momento de ese jugador. Yo no estoy tan de acuerdo con los... No lo quiero nombrar más. Con los argumentos, si no arranco. Sí, no, por eso. Si no arranco. Yo estoy tan de acuerdo con los argumentos que dio el técnico de Racing de por qué no lo quería Carbonero. Porque dice que por ese sector puede jugar Auche, puede jugar este Luguercio. Bueno, me parece que sea la misma posición. ¿Vos lo viste jugar a Carbonero? Sí, lo vi jugar. Lo vi jugar, dos partidos. ¿Y qué te pareció? Cuando y viniste acá me dijiste... Mazo. Es más de lo mismo. No, es más. Ese los dos partidos que lo vi junto a Dairo Moreno. Sí. Y me volvió loco Dairo Moreno. ¿Quién es más? Decime posiciones, comparámelo en Argentina a Carbonero, vos que lo viste. Pero a ver con cuál, no sé, pidiendo. Delantero, no, es un delantero devenido en volante. Villar. No, no, es una cosa... Tampoco. No, para nada. No, Mariano González. Podría ser. En su momento de en Racing. En su momento, sí, pero me parece que es más vertical este Carbonero. Ajá. Mariano González era mucho más embarullado, te diría. Sí, era de chocador. Sí, se llevaba los muñequitos puestos, pero... Yo te digo, Carbonero para mí es más delantero que volante por derecha. Uh-huh. Pero bueno, viste que acá ahora se adapta a todo. Sí. No sé, se conjugan yo no lo vi, posiciones. No, y entonces si es como dice Ricardo, me parece que no está tan erróneo el técnico. Si es más delantero que volante. Sí, bueno, pero para poner a Luguercio es repetir un error tras error y tras error. No sé, me parece que Luguercio ya está. Bueno, ni de volante ni de delantero, ya está. ¿Sumamos a un nuevo compañero? Sumemos. ¿Sí? Este, Carlito Juvenal va a ser quien nos acompañe en Esperanza Racinguista para el próximo Apertura 2011. Va a estar... Bueno, digo Apertura 2011, después te puedes quedar, ¿eh? Carlito, no hay problema. Digo en arranque, en principio, este, vamos por el Apertura 2011. ¿Sí? Yo pensé que me estabas echando antes de empezar. No, por favor, por favor. Bueno, Carlos Juvenal va a ser quien entonces esté acompañándonos aquí en Esperanza Racinguista. Y vamos a estar, bueno, no solamente haciendo las transmisiones, sino también charlando de fútbol los días lunes y haciendo también el disparador los días miércoles. Este, y no es que le metimos un boleo en el tuje a Mariano, sino que bueno, Mariano se ha ocupado laboralmente con otras cosas que no le permiten seguir con su actividad racinguista semanal, o ponerle quizás tantas pilas a la actividad racinguista como le estaba teniendo hasta este ahora, momento. La vida de Carlos Juvenal está íntimamente ligada a la de Mariano Bulgarel, sí. Efectivamente. Sí, van de la mano. Van de la mano. Antes que piensen, van de los... Claro. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. La verdad, un placer estar con ustedes. Bueno, hoy te leí algo en Twitter, porque ya, bueno, @ Carlos Juvenal, ¿sí? Ya está, otro más que sumamos al Twitter. Hoy te leí algo en Twitter. ¿Estás tan de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, que nos estamos rasgando las vertiduras porque viene o no viene Carbonero? ¿Es para tanto? No. Yo, la verdad, yo hoy ayer le comentaba, o anteayer, a Leo, uno de los chicos de la Comu de Racing, y le decía, por ahí Carbonero, si venía en el subte sentado al lado mío, no sabía quién era. No. Sí, voy a ser real. Yo lo vi jugar también un par de partidos. Carbonero es un media punta. Yo tengo un compañero colombiano que me dijo que es un muy buen jugador, pero es punta. Sí, que se puede, que claro, por características, le gusta más tirarse unos metros atrás. Estilo Gio Moreno, que puede ser enganche, pero también es más media punta. Más eso, en Colombia jugó mucho tiempo delantero. Que se podría adaptar a jugar contra una punta, por la derecha o por la izquierda. Pero ya me preocupa que estemos hablando de posiciones fijas, de que jugar con un tipo muy abierto por derecho, otro por izquierda, y que no se puedan cerrar, y que el 8 pase a ser delantero, que el 5 pase está a ser... Está bien, esto no es un metegol, ¿eh? No es un metegol, y están amarrados los jugadores, sí, a un palo, ¿eh? Y de ahí le va pasando la pelotita uno al otro, para adelante y para atrás. Pero sí, obviamente que necesitamos, o sea, claro, cubrir espacios, ¿no? Que me parece que Racing tiene vacíos o que tiene complicados. Y me parece que el sector izquierdo de la cancha, no sé si Carbonero lo iba a poder ocupar de esa manera, era, o para ahora funcionar lo que pretende Simeone. Porque Simeone es claro. Que si lo querés poner como volante por izquierda o por derecha, no. Sin duda que no. Es como ponerlo, como poner al Huercio. Sí. Vos al Huercio lo ponés como volante, tirado en una punta, pierde. Ya como delantero no es el tipo más... más hábil o goleador. Más picante. Pero por lo menos de punta tiene otra posibilidad, puede cumplir una función más cercana a lo que es su estilo de juego y su uh-huh. forma de jugar. Ahora, si lo pones de volante, lo complicás, lo matás. Seguro, seguro. Yo creo que lo que está buscando Simeone, más que un Carbonero, es un jugador que sea polifuncional, ¿sí? Alguien que se pueda mover libremente en la mitad de la cancha y que pueda jugar doble 5 con quien le toque jugar, que solamente va a ser Pelletieri, pero cumple la función también de recuperación de la pelota, no como Toranzo, que Toranzo es más para jugar, pero no para recuperar. Me parece lógico si Simeone le diga que no a Carbonero, si viene para jugar en una posición en la que Carbonero no va a andar. No, que no necesita, me parece, aparte. Pasa que hay un boom con los colombianos, ¿no? Ahora parece, sí, que todos los colombianos son Teo Gutiérrez y Evo Moreno, sí, ¿no? Sí. Encima ahora lo vemos jugar a Falcao, que parece que es un buen jugador de fútbol, después de que en River no le hizo un gol ni un arcoíris. Sí, salvo también el gol que el famoso... que algunos famosos que hizo en River en algún superclásico, pero después nada más. Ahora parece que todos la vamos a pegar. Inventé, llegó a Marco Pérez, pero uno ve los colombianos en general y tampoco son. No. No, Racing tuvo acá suerte Bedoya, tuvo suerte ahora también con Gio y Teo. Pero en el medio quedó Viveros, quedó ¿cómo se llamaba? Viveros jugaba. El marcador de punta derecha. Orozco. ¿Qué más tuvimos? ¿Llegó alguno más en el medio o no tuvimos ninguno más por el medio? No, después tuvimos al peruano famoso. Yo me acuerdo de Johnny Wilson Castaño, pero hay que echarse muy Castaño, bueno. Johnny Wilson Castaño, pero bueno, no era malo. Era crack, al contrario. Lo que pasa es que justo coincidió con Escudero y tuvieron que alternarse eran los dos punteros derechos y bueno, cada uno jugaba. Lo rompió Junta en ese famoso partido, claro, esa verdad. Copa, Supercopa, sí. No sé qué copa era. Sí, el tema me parece que es que Racing está buscando otros lugares para poder cubrir, ¿sí? Y que no hay que desesperar. Si se va a Estudiante, que se vaya a Estudiante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y con el tema de los colombianos, lo de Gio estaba probado. Era crack en Colombia y fue crack acá. El descubrimiento realmente fue lo de Teo. ¿Sabes lo que me molesta a mí? A ver qué te molesta. Que ya se empieza a hablar, o empiezan a hablar algunos, no yo, pues no voy a empezar a hablar del tema ese, pero sí lo voy a mencionar. Que ven, se fue Russo y entonces ahora todos esos jugadores no vienen a Racing. Mirá todos los jugadores que está llevándose Russo a Estudiante. Y bueno, bien, puede ser. Sí. Si todos los técnicos tienen a sus representantes que acercan. También, ¿eh? Sí, bueno, también, pero le trajeron a Justo Villar. ¿No es lo mismo? Pero es un arquero de selección. Tenés un buen arquero igual. A lo que voy. Russo fue Estudiante, le están acercando jugadores que son buenos. ¿Sí? A priori, para mí son buenos jugadores todos los que se están hablando porque van para Estudiante. Es más, quizá ahora con todos los buenos jugadores Russo pueda salir campeón. Pero no quiero arrancar porque ya me voy a arrancar con Russo otra vez. Por favor, no arranque. Entonces, cada cual tiene su representante, igual, cada cual acerca a su jugador. No está mal que un técnico, a ver, Russo se fue a Estudiantes, se está pidiendo a los jugadores que a él le gusta, como Simeone lo está haciendo en Racing. Sí. Entonces no está mal, es un arreglo que tiene él con la dirigencia, me parece perfecto porque quiere armar su equipo en base a lo que él quiere o lo que piensa que está bien para su plantel. Bueno, volviendo al tema de arranque, y ya nos vamos a la tanda y ya nos metemos también con el primer participante de Cerebro Académico después de la primera tanda. Vamos a decir que Racing entonces no incorpora a nadie. Y lo del viernes, no es que estaba todo cerrado, sino que el mismo grupo inversor que había comprado Gio y Teo podía acercar al jugador. Todos dijimos que lo más normal era que lo acerquen a Racing porque se veía venir que Racing estaba trabajando fuerte con ese grupo inversor. Bueno, yo lo que hay una cosa que no entiendo, que es lo de Mariano González. Resulta que hicimos todo el esfuerzo para traerlo a fin de año, ¿no? Sí. Estuvimos ahí, lo fuimos a buscar, lo tratamos de convencer. Ahora que el jugador está disponible, no, ahora estamos renuentes porque resulta que estuvo mucho tiempo parado, que tuvo una lesión muy seria. Bueno, la misma lesión que tuvo en diciembre, sí, el mismo tiempo que estuvo parado en diciembre. ¿Por qué servía en diciembre? Porque yo supongo que en diciembre lo quería el técnico y ahora en junio no lo quiere este actual técnico. Y aparte también está Miguel Pires, ¿no? De por medio. Eso se soluciona. Ese es todo un tema, ¿no? Sí, está el HDP, ¿no? Creo que el hijo de Pires. Es más gusto de la dirigencia que de Cholo Simeone. Sí. Tanda, venimos. Y que susurre, susurre. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde? En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital 4-612-3833 colegiolimerick.com.ar. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos, líneas Mercedes-Benz o Scania. una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Japan Moto tiene todos los repuestos para motos. El Hapsis, no camine más. Japan Motos lo tiene. Japan Motors, 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y acero, construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Bien, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2200. Teléfono 4-574-1444. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncien la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aquí comienza Cerebro Académico, el concurso racinguista que premia al oyente que más sabe de Racing. Señoras, señores, comenzó Cerebro Académico 2011. Ricardo Zanoli, bienvenido a Cerebro Académico. Bienvenido. Esto es dentro de Esperanza Racingista. Bienvenido a los oyentes, ¿no? A los oyentes también, aquellos que ya están listos para participar del concurso que premia quien más sabe de Racing a nivel integral. Digo porque hay algunos amigos todavía quedan tan calentitos los panchos del campeonato pasado, que todavía me siguen mandando Twitter, me dicen, pero ese no sabía nada de las canciones de la cancha. Bueno, está bien, pero sabía de historia, entonces por eso terminó ganando. Tenemos un primer participante en línea, ¿sí? Lo saludamos. Diego Parra. Diego Parra. Ya empezamos mal con el apellido. El apellido se complicó. Diego, ¿cómo te va? Ramiro te saluda. Hola, bueno. ¿Cómo anda la cosa? Bien, todo bien. No tengo nada que ver con este jugador. Estás muy bien, está muy bien. Bueno, ¿estudiaste o no estudiaste nada? No, la verdad, soy lo básico, no sé. Bueno, vamos a ver cómo te va. Bueno. Hoy vamos a ver cómo nos sale esta pautita, ¿no? Hoy estamos muertos, ¿no? No tenemos nada. Mañana lo vamos a hacer. Pero bueno, lo anunciamos hace un mes, pero estamos bien. Bueno, participante número uno. Te lo hago yo a los efectos, ¿crees? Perfecto. Diego Parra comienza respondiendo nombres. Nombres, sobre apellidos. Tenés 10 apellidos que te damos, tenés que responder 10 nombres. Es facilísimo, es un juego que nunca se hizo en ningún lado. Y cada nombre bien respondido es un punto. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Diego, algunas... el conductor nos prohibió ayudar. Quiero que lo sepas. No es justo. Exactamente. ¿Estamos listos? Sí. Arrancamos, dale, vamos. Paulino. Listo. Da la libera. Mariano. Uno. Ruli. No. Pasa. Paso. Esteves. Maximiliano. Lux. Germán. No. Ese, es el de River. No. Chatruc. José. Campanuolo. Gustavo. La Torre. Diego. Capria. Rubén. Maschio. Humberto. Bueno, bien, sacó 7 al final. Sí. Siete. Cuando confundí con el hermano, ¿eh? Sí, no, la verdad. Lo de Lux estuvo. Sí, complicado. Menos mal que cuando. Bueno, sí, valía. ¿Capria puede decir cualquiera de los dos? ¿Puede decir Diego? No, era Rubén. Ah, era Rubén. Germán Lux venía muy seguido a los entrenamientos de Racing. Sí, pero no jugó. No jugó. Bueno, venía seguido. No fue más. De Racing. Yo diría que en una práctica participó. Puede ser. Pero no jugó. No regalemos. 7 puntos, Diego, por ahora. Dale. Bueno, vamos al juego número 2. El juego número 2 consiste en el gol. Tenemos el gol. Vamos a escuchar un gol y después del gol, en base a ese gol y ese partido, que es el Apertura 2004, la fecha 15, gol frente al Almagro de Lisandro López, Racing jugando de visitante, te vamos a hacer una serie de preguntas. Cada pregunta, las dos primeras valen 2,50, la última vale 5 puntos porque es recontra re difícil. Dale. Bueno. Vamos. Recupera Racing ahora con Araujo. El Pipi con la pelota se la tira larga. Matute que va. Ahí está Matute. Corre Matute que va. Sigue Matute que va. Por el medio de la pide Lisandro. Sigue Matute. Centro de medio para Lisandro de cabeza. ¡Está! ¡Gol! ¡Golazo Racing! Lo hizo Lisandro López. Lo hizo el Lisa. La llegada de Matute por derecha para el centro. Y Lisandro que se saca la bufa. Se pone otra vez, si no me equivoco, Matías, al tope de la tabla de goleadores. Está ganando 1-0, llegó Lisandro de cabeza y puso las cosas en orden. Está ganando Racing 1-0 contra Almagro, equipo grande, doblegando al equipo chico como corresponde. Racing gana 1-0 de visitante. Muy bien. Bueno, Lisandro López hizo ese primer gol, ¿sí? Racing ganó 2-0 de visitante. Pregunta número 1, amigo Diego, ¿estás ahí? Sí. Bueno, ¿cuántos goles hizo Lisandro López en ese partido? 2. Muy bien. 2.5, mirá vos. ¿Cómo hago para ese 2.5? Hago hasta acá el palito, ¿no? Hasta la mitad. Segunda pregunta, ¿quién era el arquero de ese equipo? ¿Racing? Sí, señor. 2004. Sí. 10 segundos. El Laucha Luchetti, amigo. Vamos a la pregunta número 3 por 5 puntos. Uno de los dos jugadores de ese Almagro que enfrentó a Racing, en algún momento jugaron en Racing. Me tenés que decir uno de los dos, ¿sí? Decime uno de los dos jugadores que de ese Almagro en algún momento posterior o anterior jugaron en Racing. Había dos. Sí, uno era delantero. Y puede ser, sí. No me sale el nombre, pero sé que era uno era delantero que no metió goles a nadie. Actor también, ¿eh? ¿Eh? Actor también. Sí. Me parece que estás en el horno. No me acuerdo el nombre, sí, lo tengo alto, flaco, pero sí, no. Sí. Se murió hace poco, hermano. No me sale el nombre. Y bueno, ¿y qué hacemos? 3 segundos te doy, mirá. Soy tan bueno. 5, mirá, dale. No me sale ahora el nombre, se me borró totalmente. Osvaldo Miranda, amigo. Miranda. Ese no jugó. Ese no participó. La puta madre no jugó nunca. Sí, lo putearon varias veces, pero no. Y el otro era Mauro Navas. Bueno, qué lástima, amigo. Qué lástima. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Vamos al siguiente juego. El juego número 3, que son 3 preguntas sobre... El campeonato del 2001. El campeonato del 2001. Fácil, fácil. ¿No? ¿Sí? Cada pregunta, ¿cuánto valen? ¿Hacemos 2.5, 2.5 y 5? Sí, ¿igual? Sí, igual. Bueno, dale, por ahora tenés, ya te digo, 9.5, Diego. Bueno. Vamos. ¿Quién hizo el primer gol de Racing en ese campeonato? Arano. Muy bien. Muy bien. ¿Quién fue el arquero de ese partido? El arquero de Racing. ¿Sí? ¿Campagnolo? No. Fue Pesutti. Última pregunta, por última cinco. Pregunta, y es, son dos preguntas en una. ¿Quién hizo el segundo gol de ese partido? ¿Y cómo era el clima? El segundo gol fue en contra. Sí, sí. ¿Y el clima? ¿Pero por qué? Vale. Es doble. Lluvia, barro. Muy bien. Porque tiene que ver con el gol en contra. Muy bien. Bueno, sí, valió la pena, por lo menos. Sumaste 17 por ahora y falta la última de todas, que te da 5 puntos, para bien o para mal, amigo. Diego, canciones incompletas de la cancha que vas a tener que completar. Bueno. Dale, escuchamos y cortamos. ¿En cuándo cortamos? Ahí estaba anotado cuando cortamos. 48, dale. Viene. Vende que yo, venga al instante. Cada vida que pasa mi amor, por no ser más grande. Racing se lleva en el alma, no puede dejarse. ¿Y cómo sigue? Nadie comprende que yo venga a alentarte. La enfermedad mortal que no quiero curarme. Y ahí ya te fuiste para adelante. Oh, me fui mucho. Te saltó la púa. Vamos, nadie comprenda que yo venga a alentarte. Cada día que pasa, por uno es más grande. Cada día que pasa, mi amor, por vos es más grande. Vamos. Racing se lleva en el alma, no puede dejarse. Y me voy a quedar en la cancha solo para alentarte. ¿Y cómo sigue? Racing es una pasión inexplicable. Muy bien, Diego, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Viste que no íbamos a ayudar, pero ayudamos finalmente. No, bien, gracias. Qué barbaridad. Además, Diego. Además, la primera vez que hablo por teléfono, ¿no? Bueno. Por radio, también por teléfono, imagino que hablaste en otro momento, ¿no? Fue sido complicado. Diego, 22. Bueno. Yo creo que tenés muchas chances, porque la verdad que fueron poquitas las que no respondiste. ¿Dale? Bueno. Quedate escuchando, que si ganás, participás el viernes por la final de semana, en realidad, ¿no? Sería, sí, si ganás, el viernes final de semana. Un abrazo, Diego, gracias. Un abrazo y sigan así, muchachos. Chao, maestro. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Chao. Bueno, 22 puntos tiene Diego. Primer participante, señor académico, 2011. ¿Algo para acotar al respecto? El jurado muy está bien. Expectante. ¿Bien? Ayudaste al final. ¿Ayudé? Sí, estuviste sí. Bien, estuviste. Canté bien. Un poquito, nada más, no mucho. Se nota que tu fuerte no es el canto. No, obviamente. Por eso me tengo que poner un poquito también de cantos. Bueno, vamos a hacer tanda en Esperanza Racingista. Ya venimos, dale. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Estanislao del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. ventas@argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri. Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, al 4-137-7494, www.aceros.com. En Esperanza Racingista, información. López López, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. No se acostumbra. No, no me acostumbro. Noche. Es que me gusta el verano. Ese es mi tema. Ya sabemos por qué. Ese es el tema. A todos nos gusta el verano. Las chicas con poca ropa y todo ese tema. Menos a Zanoli. No, obviamente. Es verdad. Sí, no, no. Y porque lo que le gusta a la mayoría, por lo general. A Zanoli no le gusta. Perfecto. Bueno, información de Racing. ¿Qué pasó? Hoy ya arrancó la segunda parte de la pretemporada y también algunas novedades. En cuanto no al mercado de pases de sí, Racing, pero sí algún movimiento de jugadores menor, ¿no? Sí, bueno, principalmente lo que tiene que ver con este acuerdo que se ha llevado a cabo con el equipo de la AVE Metropolitana, hablamos de Acassuso, donde Racing ha cedido a algunos jugadores a préstamo, como es el caso de Mayorga, de Brian Rizzo Patrón y de Pucheta. Estos tres jugadores han sido cedidos a préstamo en una especie de convenio similar al que tiene Lanús con Atlanta hace algunos años, donde cede a los jugadores para que tengan algún tipo de continuidad que no pueden tener en Racing, y los sueldos son pagados mitad por el club que los tiene, en este caso Acassuso, y mitad por la academia, para que estos juveniles no pierdan rodaje debido a que Simeone no los va a tener en cuenta, como ya era sabido a principio de temporada. En cuanto a lo que tiene que ver también con lo que mencionaba de los entrenamientos, hay que aclarar que el domingo ya el plantel a la tarde partió hacia Opendoor a las 5 de la tarde. Hoy se realizó el primer día de entrenamiento en esta segunda etapa de pretemporada allí, doble turno para el plantel, donde empezaron a trabajar un poquito ya más fuerte y en el día de mañana se viene el primer triple turno. Bueno, está bien. Que lo hagan, así después llegan bien para el final de campeonato, ¿no? Y no cansados como algunos de los que llegaron a este último torneo. Sí. Pichut, por ejemplo, que no lo veíamos, que no volía. También tiene mucho que ver en el esquema que proponía el técnico. Y otra vez me voy a meter con el tema, pero es una realidad. Si vos le das toda la banda a Pichut para que vaya y venga, no terminaba corriendo nunca. Y lo mismo le pasó a Lich, que tampoco llegaba, siempre le ganaba las espaldas, no tenía nadie detrás. Pero bueno, ya está, se pasó, ya está, ya me curé. Ya está en otro lado, por suerte. También pasa por la inteligencia del jugador de... Es administrar las energías. Sí, obviamente, ¿no? obviamente. Pero bueno. Diga. No se reprima, puté. No, yo lo que digo que hoy mucho depende de los jugadores. Y cuando escucho hablar de triple turno, de que yo leo a Mourinho, que por ahí es alguien que tiene un pensamiento similar al de Simeone. Mourinho trabaja todo con pelota. Nada de correr 50 vueltas alrededor de la cancha. Bueno, pero el Cholo la semana pasada empezó con pelota también. El mismo estilo que Guardiola. No, pero acá hablamos en general, sin más allá de Simeone. Acá en Argentina hablamos que hay que ir a correr en verano a la arena de Mar del Plata, en invierno hay que concentrarse, ir al gimnasio a la mañana y después ir a correr por acá. Jugamos un poquito la pelota. No, eso viene bien, obviamente. Lo que pasa es que me parece que es una impresión que tengo, ¿no? Me parece que todavía Simeone no tiene armado el equipo que él quiere en la cancha. No lo tiene armado. Sabe que, a ver, quién va a ser el arquero, sabe quizás quién va a ser el 4-2-6 o 6-2, y después... Los volantes centrales. El central, el delantero, uno de los delanteros, pues no sé si los dos. Es que el esquema... Está esperando una nueva incorporación. Sí, aparte el esquema que por ahora se vislumbra que pueda llegar a plantear Simeone es un 4-2-3-1, sí, con un solo punto de área como sería Teófilo Gutiérrez, dos delanteros un poco más retrasados jugando por la banda y Gio como enlace, ¿no? Y aprovechando la incorporación de Pelletieri y el querer también traer un volante central más, ahora ya nos metemos en el tema y también con lo que puede llegar a pasar con Claudio Jacob, pero a colación de lo que tenía que ver con los jugadores que habían quedado libres, sí. En fin de semana Prichoda rescindió el contrato, chao Prichoda, y ahora ya es nuevo refuerzo de la Unión San Felipe de Chile. Así que bueno, Racing recién el contrato no vio nada del pase del jugador. No. De la misma forma que no Racing no tuvo que pagar en este momento a Saja, ¿no? Por ejemplo, o no tuvo que pagar tampoco nada por Pelletieri, que son jugadores quizás un poco también más importantes. También creo que rescinde Filippi en la semana. En cuanto a lo que tiene que ver con Filippi, todavía eso no está confirmado. Lo cierto sí es lo de Prichoda, pero bueno. Igualmente son jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, que Simeone ya los tiene encajados en el periodo Tita Matiusi, donde hoy empezaron la pretemporada los jugadores que tienen que ver con la reserva de Juan Barbas y los jugadores que ya han sido de baja por el técnico. Y hablábamos hace un ratito de lo que tiene que ver la zona de la mitad de la cancha. ¿Sí? El viernes estuvimos hablando de lo de Carbonero, que se armó un revuelo que iba a venir, que en Colombia lo daban por hecho, que lo había comprado el grupo empresario, sí. El 50% del pase. Los dirigentes nos dijeron, no hay nada. Bueno, finalmente se les bajó el pulgar al volante colombiano que va a estar terminando arribando a Estudiantes. Sí, lo que explicamos al principio del programa. Sí, Miguel Ángel Russo finalmente se ha quedado con el jugador. Y acá quería hacer un paréntesis, ¿no? Porque en Estudiantes se están metido Pires y Russo ahora como técnico. Sí. Y esto genera un descontento en la dirigencia de Racing, no por el caso puntual de Carbonero, sino por el de otros jugadores que antes, cuando Russo era el técnico de Racing, se había armado una carpeta previa y que, casualidad, hablamos de un caso puntual, Mauro Fernández, un jugador de Brown de Puerto Madryn. Sí. Sí, este jugador estaba en una carpeta previa y ha sido comprado por Miguel Pires y va a terminar llegando a Estudiantes. Y esto ha generado un descontento. Era un jugador que iba a ser como una apuesta de seguir llevando de a poco. Uh-huh. Y parece ser que va a terminar arribando Estudiantes y esto no le ha gustado nada a la dirigencia, ni tanto por Russo, ni tampoco por Pires. Y acá hago el paréntesis porque Pires representa a Mariano González, sí. Que es el jugador al que se está tratando de apuntar, al que se está tratando de ir a buscar, y que todavía hay diferencias económicas si bien el jugador quiere venir al país. Es lo que yo país. Le decía recién a Ricardo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene Mariano González? Decía recién Ricardo, si está todo dado para que llegue Mariano, si está él con ganas, la parte económica se había arreglado a principio de año, estaba todo listo. Bueno, acá está el tema, Pires. ¿Tiene nombre y apellido? Pires. Pires es contraproducente Pires para es el Racing. Es responsable de que Morales no juegue en Racing, porque mucha gente le culpa a Morales. A Molina. A Molina y a, y, a Maxi. Y al propio Maxi Morales. El responsable fue Pires. Yo por una de esas casualidades de la vida estuve a la noche con el dirigente de Racing que había cerrado la negociación para que Morales siga en Racing. Y 12 menos cuarto de la noche llamó Pires y dijo, no arregla. Así de sencillo y así de simple, no hay mucha vuelta más que darle. Es un pirata, esto lo corre por mi cuenta, ¿no? Pires no, me sumo. Me sumo totalmente. Siempre fue contraproducente para la vida deportiva de Racing este nombre. Yo diría el fútbol argentino. Sí, también. Pero bueno, ahora se le acercó a Estudiantes, parece que son los mejores amigos, ¿no? Después vamos a ver cómo terminan también con Estudiantes. Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con este volante que decíamos que puede llegar a venir para ser suplente, es un jugador que está tapado, que sabemos que es colombiano y que está en el fútbol europeo. ¿Otro más? Sí, es un volante que todavía no se sabe el nombre, pero que está en Europa y es un jugador que se va a traer para que sea suplente y que vaya tomando rodaje de a poco. No va a ser una incorporación rutilante, como quizás Pelletieri, que es un jugador que sabemos que va a estar en el equipo titular. Junto a Jacob sí se queda, porque pueden llegar a venir ofertas, porque han llamado por él en esta semana. O junto a otro jugador como puede ser Bruno o Toranzo, que también puede ocupar esa posición de doble cinco. Por Jacob estaban esperando todavía algunas ofertas, ¿no? Sí. O está en realidad Simonian trabajando en Italia. En Italia para ver si lo puede ubicar. Exactamente, porque el Udinese acaba de vender a Inler, el volante central, en 16 millones de euros y ha ingresado dinero y tiene que salir a contratar a un número 5. Las opciones son Jacob o Parolo del Cesena. ¿Sí? Del Cesena. Uno de estos dos jugadores va a poder ser incorporado por el equipo italiano. Van a van a tratar de negociar, así que en esta semana puede llegar a haber información. Y otro de los clubes que llamó para preguntar condiciones por este jugador es el Benfica de Portugal. ¿Sí? Por Jacob, ha llamado el Benfica, así que qué bueno, quizás haya novedades en cuanto a lo que tiene que ver con esta semana. Igualmente sabemos que se habla mucho de Jacob, hace cuánto, sí, que sigue jugando en Racing. ¿Qué pasa con Simonian? Llevó a Grimi al Milan a reemplazar a uno de los mejores jugadores de fútbol que yo vi en mi vida. Fue a reemplazar a Paolo Maldini. Terrible. Sí, como dijo Menotti, y fue. No le falta nada, hasta tiene facha. Es verdad. Es verdad. Y fue Grimi a reemplazar un partido, ¿no? Cuando sacó el primer lateral, se acabó Grimi. Lo que no me seduce de todo esto, hablando del refuerzo colombiano, sí, es que empezamos a comprar suplentes. Claro. Sí. Bueno, pero para. El campeonato titular pasado se quejaban porque no teníamos banco. No, ahora no, estamos comprando suplentes. No, empecemos con suplente. Los titulares. Sí, compremos los titulares. Después te falta un titular. No importa, compremos el titular. O dos. No, me parece que faltan unos más. Dos para estar tranquilo. Sí, dos. Bueno, entre los nombres de los titulares, ya lo decíamos, Mariano González, hay que tratar de terminar de acordar la parte económica y este impedimento en el medio que se llama Miguel Ángel Pires. Y otros nombres que se han ido barajando en este fin de semana son el de Carlos Sánchez, el jugador de Godoy Cruz de Mendoza, y Rodrigo Bataglia, el jugador de Huracán. Ambos gustan en la dirigencia, le gustan al técnico y podrían llegar a ver algunas negociaciones. Por Sánchez, lo mínimo que piden es 2.5 millones de dólares por el uruguayo en Godoy Cruz, una cifra importante. Lo de Bataglia podría llegar a ser más accesible porque Huracán ha descendido y el jugador se quiere ir de esa institución. Bueno, ¿listo? ¿Ya estamos? Tenemos que hacer cerebro segunda parte. ¿Está? Listo. Tandy, venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Señor comerciante, no me diga que usted es de la academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoye el programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racingista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racingista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Vuelve, señores, claro que sí, Cerebro Académico. Tenemos el segundo participante en línea y 10 minutos de programa. Todo rapidísimo en el día de hoy, hay muchas cosas. Pensábamos que íbamos a tener un mes más tranquilo como para poder organizar el Cerebro Académico, pero no. Hernán Masuti, en línea. Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda mi viejo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿estás preparado para participar en Cerebro Académico? ¿Estuviste estudiando, viendo algunas cositas o no? O sea... No, la verdad que encima me agarraron, estoy acá en la calle y llamé y salí al aire y la verdad que no tengo nada encima para machetearme. Está muy bien porque al otro tampoco se lo permitimos ¿Cuántos machetear. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tenés, Hernán? 31. Algunas cosas vas a ver. Algunas cosas vas a ver. Y otras no vas a ver. Bueno, el juego número uno entonces, vamos. El juego número uno consiste en decir nombres por apellido. Sí, nombre por apellido, ¿no? Sí. Nosotros damos el apellido, vos tenés que decir el nombre. ¿Empezamos? Bueno. ¿Vamos? Sacanti. Cosme. Muy bien. Navas. Mauro. Roa. Carlos. Quirós. Fernando. Maseratesi. No me acuerdo. Rafael. Cuito Cáceres. Walter. Basile. Alfio. Sachi. No me acuerdo. Federico. Federico. Vamos. Peano. No te escuché. Peano. No, ni idea. Anacleto. De Olivera. De Olivera. De Olivera. Jorge. ¿Listo? Bueno, 7. Arrancó igual que el anterior. Bien, muy bien. Lo del piano era difícil, pero como piano lo vino con Sachi en tándem, así que... Quizás se lo acordaba. Los dos, claro. Bueno. 7 puntos vas, Hernán. Vamos al juego número 2. Dale, que te lo contamos ahora. Dale. Juego número 2. No tenemos todavía separador. Por eso lo tenemos mañana. No hay ningún inconveniente. Yo me quedo de garpe. No hay ningún inconveniente. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos a hacerte escuchar un gol y a partir del gol te hacemos algunas preguntas. El gol pertenece a la apertura 2004. Seguimos en la apertura 2004. Fecha 17, gol del Licha contra Lanús, jugamos de visitante y ganamos 3-2. Escuchamos el gol del Licha y después te hacemos algunas preguntas, ¿dale? Dale. Vamos. Para Matute con la pelota, ahora sí la hace la de Alessandro, se frena Matute, lo tiene a Falcón, pegale vos, dale. La tiene Falcón, se acomoda Falcón, la tiro larga, se mete en el área, el gol de Falcón, el centro medio, penal, sí señor. La toca con la mano cuando venía el centro el jugador Romero y es penal para Racing, clarísimo penal. Sobre el final del primer tiempo, una jugada bárbara de toque va y toque viene y los muchachos se entretienen. Y finalmente cuando manda el centro Falcón, se venía el gol del uruguayo Guerrero. Se besan entre todos porque la jugada había sido fantástica. Es penal para Racing, bien cobrado por Baldassi. Bocio que le dice a Romero, salí, dale de acá, dale, salí. Si la tocaste con la mano cuando venía la bola para el medio. La mano arriba es penal para Racing. Le va a pegar Lisandro López a la pelota. Vendrá el goleador del campeonato para pegarle la pelota a la carrera que la toma desde la línea del área grande. Va Lisandro. Un pasito más atrás. Va Lisandro, le pega la pelota. ¡Está! Ahora sí, estás. Parecía el gol de Maradona a los ingleses. Ah, qué festejo. Y Racing venía mal, cósmico. Porque Racing venía mal. Pero los goles de Lisandro es una cosa que me apasionaba. Bueno, vamos con 3 preguntas. 2.5 cada una de las 2 primeras. La tercera vale 5 puntos porque es un poquito más complicada. Dale. Bueno, ¿cuántos goles hizo Lisandro en ese partido que Racing ganó 3-2 contra Lanús? 2. No. Hizo uno solo y fue ese de penal. Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién acompañaba a Lisandro López en la delantera? ¿Quién era el compañero delantero de Lisandro López en el 2004? El uruguayo Guerrero. Sí, señor, y suma 2.5. Y la tercera, la más complicada de las tres, dice, ese torneo Licha queda como goleador con 12 goles. ¿Sí? ¿Cuántos goles hace de penal en ese torneo, Lisandro? Tres. Casi. Dos. Bueno, le di uno más. Estuviste cerquita, amigo. Estuviste muy cerquita. Bueno, juego número 3. Vamos con el campeonato del 2001. Campeonato del 2001, son tres preguntas. Hay dos también más o menos fácil. La última medio complicada. Y bueno, valen igual, ¿eh? 2.5, 2.5 y 3 puntos. Muy bien. ¿Cómo terminó el partido? Hablamos del partido contra Estudiantes en La Plata, ¿eh? ¿Cómo terminó el primer tiempo? Y 5. 2-0 ganó Estudiantes. Muy bien. ¿Quién hizo 2 goles al comienzo del segundo tiempo? Jugador de Racing estamos hablando, ¿eh? ¿Hizo Chatrú? No. ¿Quién fue más adelante? Sí. El Chanchi Esteve. El Chanchi Esteve. El Chanchi. ¿Qué va a hacer? Vamos a la última, 5 puntos. Tercera pregunta va con 2 respuestas. A ver, dale. ¿Quién hizo el gol del triunfo y cómo era el clima? El gol del triunfo lo hizo Chatrú. Y el clima estaba lloviendo terrible. Muy bien, muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Y como en el truco, voy anotando así cuadraditos. Último juego, te resta. Y a ver, si contesta bien, me parece que tenemos empate, me parece a mí. A ver, ya te digo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, si contestás bien, es una canción. Vamos a cortar la canción. Y si contestás bien, hay empate. ¿Y después cómo hacemos el empate? Hay que sacar los dos al aire. Bueno, hacemos, no hay problema. Sí, sacamos por el otro teléfono, el otro al aire. Vamos, dale. Canción, dale. Escuchamos. La tenés que completar después, dale. Bueno. ¿Arranca o no arranca la canción? Ahí va. Me voy a quedar en la cancha solo a alentar. Racing es una pasión inexplicable. El veneno que corre en mi vena que llevo en la sangre. ¿Cómo sigue? Ya me sigo más atrás. Me acuerdo que dice, soy la droga que le pido a Dios que nunca me falte. Y ahí te salteaste una línea. Y me salté una línea. No me acuerdo. ¿No? No. Vamos, a ver, para. Repetíselo un cachito. Vamos a darle media chance más. Dale, vamos, dale. A ver, un cachito. A ver. Racing es una pasión inexplicable. El veneno que corre en mi vena que llevo en la sangre. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. ¿El apellido cómo era, Diego? Parra, de verdad, con ese apellido. Ahora estaba cruzando los dedos, Diego Parra. Es verdad. Bueno, Diego Parra, entonces el primer finalista de la semana, que va a volver a concursar el próximo día viernes por todos los premios. Tenemos el cerebro académico, camiseta, platea, durante todo el próximo apertura. A Diego Parra que el viernes hay apodos. El viernes hay apodos, sí. pero no adelantemos. Que bueno, sea así sorpresa y se tengan que encontrar con el gran desafío, ¿eh? Esa es la idea. Última información de Martín López López. En cuanto a lo que tiene que ver con lo de Mariano González, estuvo hablando hace un ratito en un buen momento y dijo que su prioridad no es volver al país, que se quiere quedar en Europa, pero que no descarta las opciones de Estudiante y de Racing. Como dijo el Tano Pazman. Sí, ¿no? Todo bien con Mariano González, sí, buen pibe. Ya está, ¿no? Si no quiere venir a ver. Está bien, si yo, sinceramente, si yo vivo en Europa, no voy a tener muchas ganas de volver acá. Está bien. Acá donde silbamos a Messi, donde todo un estadio insulta a Messi. Tomá correr allá. Sí, empezá a correr y seguí derecho. Nos vamos, gracias a todos. Seguimos mañana a las 7 de la tarde con Esperanza Racinguista y también con Cerebro Académico, el programa que premia a quien más sabe de Racing. Chau, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis